nos dice que la medida que uséis la usarán con vosotros. También se nos dice, dad y se os dará. No condenéis y no seréis condenados. La verdad es que yo lo pensaba hace unas semanas, que lo que damos, eso recibimos. Es decir, una persona que, voy a decir primero lo negativo, una persona que es egoísta, que es mentirosa, que es los pecados, pues es verdad que afecta con ese mal a los demás, pero la fuente de ese egoísmo, de esa mentira, de todo eso está dentro. O sea, el foco de corrupción está dentro. Y si las personas sufren esa infección al entrar en contacto con la persona que la padece, la persona que tiene dentro ese nido de infección la sufre todo el día. La persona que es fuente de mentira, nido de mentira, podrá decir una mentira de vez en cuando, pero lo tiene dentro. Y lo mismo podríamos decir del egoísmo, de todos los pecados. En la medida del pecado, así es la fuente. Y eso se tiene todo el día. Unas veces se padece más, otras menos. Como un dolor de muelas, como una infección, como en los casos más serios, es constante. El dolor, la turbación, etcétera, que produce eso. Esto es válido, pero a la inversa, para el bien. Y por eso Jesús dice todas esas palabras, la medida que uséis la usarán con vosotros, dad y se os dará, etcétera, etcétera. Es verdad que Dios va a dar un premio. Es verdad que en el cielo nos esperan cosas que no imaginamos. Pero el mayor premio, después de Dios, claro está, es que la virtud está dentro. La persona que hace cosas buenas a los demás por amor, tiene la fuente del amor en sí mismo. La persona que ansía a Dios tiene el ardor de ese deseo dentro de sí mismo. La persona que es compasiva, que es paciente, que tiene la fuente de esa paciencia, la fuente de esa compasión, dentro de sí mismo. La persona que es ascética y que pues hace ayunos, que se priva de horas de dormir para dedicarse a la oración, etcétera, podrán ser amargas esas obras, pero la fuente de esa fortaleza está dentro, y con esa fortaleza dominará todos los impulsos negativos, y las cosas que a otros les turban mucho, a él nada, porque tiene dentro la fuente de esa fortaleza. Por eso es tan importante esto, la medida que uséis la usarán con vosotros. Y también dice, tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Dios es bueno hasta con ellos. Dios es bueno hasta con los malvados. Son los malvados los que odian a Dios, a los hermanos y al final a sí mismos. Pero Dios es bueno con todos. Lo que pasa es que lo único que no puede evitar es que la persona que tiene dentro de sí ese foco de putrefacción, pues claro, es que lo tiene dentro de sí, eso es fruto de la libertad. Es así, pero Dios de por sí es bueno y da a todos, incluso al malvado. Y así lo dice claramente la Escritura, el Altísimo que es bueno con los malvados y desagradecidos. ¿Cómo lograr eso? Pues la misa en la que participamos es un modo. El agua viva que recibimos en la Eucaristía es otro modo. Y todas las buenas obras. Aquí en la misa, en los sermones, incidimos mucho en la oración, porque es un poco la semilla de todas las virtudes. Pero la oración es solo un tipo de obra buena. Todas las obras buenas, cada una tiene una característica. Cada cosa que hacemos a los demás. Pues nada más. Que sepáis que lo que hagáis, la generosidad que tengáis con los demás, las buenas obras que hagáis a los demás, eso os lo premiarán en el futuro, pero ya la fuente de esa virtud la gozáis y disfrutáis aquí en la tierra.